En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. We'll stop. Bueno, ya estamos aquí en un podcast más de Testigos del Crimen, que es de Frecuencia Cero. Uh-huh. Esta otra opción que tenemos de radio y que ha sido todo un boom, uh-huh, entre los jóvenes, entre los adultos y, bueno, inclusive entre los niños, ¿no? Bueno, aquellos podcasts que pueden escuchar y que no les pueden llegar a dar miedo o pesadillas como este, ¿no? Efectivamente. Nos encontramos en esta cabina Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez. Y no se equivocaron, ¿no? Es el Club de los Beatles. Empezamos con una pieza, clásica del cuarteto Liverpool de John, Paul, George y Ringo, titulada Helter Skelter, y que pues viene muy ad hoc con el tema que vamos a tratar el día de hoy, querida Guadalupe. Claro que sí. Bueno, antes de entrar en materia, bueno, les recordamos que tenemos varias vías de comunicación. Una es nuestro correo de voz, que es el 2455-5099. También pueden dejar un comentario directamente en nuestra página web www.testigosdelcrimen.com. Y bien, también en el email de info@testigosdelcrimen.com. Y bueno, desde esta cabina le mandamos saludos a nuestro productor René Palacios Gallín, como siempre entusiasta, contento y feliz de estar aquí con nosotros. Y que está fumando menos, también hay que decirlo. Y que a la vez el día de hoy va a ser, pues bueno, dado que este programa pues tiene muchísimas influencias musicales, él va a estar programando pues algunas canciones que son pertinentes para hablar acerca pues del criminal que trataremos el día de hoy. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues de buscar una familia. Exacto. Y cómo, pues de alguna manera, los sueños, las aspiraciones, los anhelos se pueden conseguir, pero de maneras tortuosas, siguiendo caminos sombríos, ¿no? Sí, y bueno, ¿qué pasa, no? Con todo esto de la familia y hablando sobre todo y específicamente de Charles Manson. Pues esta canción que hemos programado, Helter Skelter, del cuarteto The Beatles. Yo creo que primero deberemos decir, Guadalupe, que de alguna manera este grupo forma parte de nuestra primera educación emocional. Yo me crié en un hogar donde mis padres se pasaban todo el tiempo escuchando sus canciones, pues me influenció muchísimo también. Sí, bueno, yo no mis padres, pero sí mis primos y mi hermano mayor, uh-huh, quienes pues, les gustaba la música de los Beatles. Y yo creo que esto es una de las grandes influencias, ¿no? Uh-huh. Aquí yo diría que viene una de las cosas que han revolucionado los Beatles en muchos sentidos, no solamente a nivel musical, no solamente a nivel de manejo de masas, de, uh-huh, toda la locura que causaron, sino también de todas las controversias que han causado las letras de sus canciones, ¿no? Que si eran satánicos, que si hablan de Lucy como Lucifer, hablando de Lucy in the Sky, Lucy with Diamonds. Exactamente. O que si era el LSD, ¿no? Uh-huh. O que si era, no sé, cualquier otra cosa, igual a qué se referían en otro momento, que si se hablaba de reverenciar a la reina o que si se hablaba de negarla. En fin, todas estas cosas que se manejaron con las letras de los Beatles. Y bueno, Charles Manson, uh-huh, con lo débil en cuestión de estructura mental que era, pues le empezó a dar toda una connotación a esta canción de Helter Skelter. Así es. Muy personal. digo, a tal grado de poner a los Bills como cuatro de los ángeles enviados por Dios, ¿no? Efectivamente. Empezamos a ver por dónde va la locura de este cuate, ¿no? Exactamente. Y de alguna manera los Beatles a él le dejan una marca profunda. De alguna manera le ayudan a delimitar todas las aspiraciones que él tenía, porque él quería estar a la par de ellos, él quería alcanzar un estatus similar al de ellos, quería tener éxito, quería ser un artista reconocido. El tipo, vale la pena decir que hizo muchos intentos por grabar de manera profesional, se acercó a Dennis Wilson de The Beach Boys, a muchas otras figuras de la época, pero de alguna manera... Al hijo de Doris Day, que tenía una productora, precisamente, y que ambos le dijeron, híjole, está bien, pero no es suficiente, ¿no? Pues, como para grabarte. Sí, muchacho, gracias, pero no gracias. De alguna manera, todos estos rechazos, todo este, pues... resentimiento acumulado, va sumándose a ya toda una cadena de derrotas, de sinsabores que había vivido este joven llamado Charles Miles Manson. Nació como Charles Miles Maddox, es un nombre original, y quien llegó a este planeta Tierra un 15 de noviembre de 1935 en la ciudad de Cincinnati, Ohio. El hombre, el niño Manson fue procreado por una mujer llamada Kathleen Maddox, una chica de 16 años, soltera, alcohólica, prostituta, y pues ustedes podrán imaginarse... Drogadicta también. Drogadicta, el escenario tan pues desfavorable en el que crece este niño. Sí, es rechazado de entrada, los abuelos lo empiezan a cuidar, son personas sumamente... católicas, creyentes, fervientes, yo creo que al grado del fanatismo. El fanatismo, ¿no? Sí. Con esta escuela educaron a la hija, que parece ser que no les hizo mucho caso, ¿verdad? Y también intentaron los primeros añitos de vida de este Charles, educarlo con esta línea. Con ese rigor. Sí. Y pues el tipo de alguna manera es rechazado por la madre, ella no lo quiere. El apellido Manson lo obtiene del hombre con el que posteriormente se casa Kathleen, que era un hombre llamado William Manson. Y de alguna manera esto le da un sentido de pertenencia, ¿no? Sí, él, bueno, teniendo el apellido de soltera de su mamá, pues es el hijo de la mamá y quién sabe de quién. Sí, no se sabe, no se conoce. Y bueno, a él por mucho tiempo, como fue cambiado el apellido cuando él era muy, muy pequeño, no recuerdo si tenía 8 meses, 1 año, 1 añito, 2 meses, una cosa por el estilo, el esposo le da su apellido y él crece por un tiempo creyendo que ese es su padre. Cuando descubre que no, es un fuerte golpe. Nuevamente, él se vive rechazado a pesar del apellido que le dio, porque obviamente después este señor bota a la mamá, quien la maltrata, la golpea. Ella se prostituye, en fin, y ella nunca le da ni apoyo, ni contención, ni comprensión, ni nada. Es como un lastre, Charles, para ella, ¿no? Entonces esto, pues, lo lleva por cada uno de los días de su vida. Pues esta triste serie de eventos son los que van a marcar la futura carrera delictiva de este controversial y pues aclamado en muchos ámbitos criminal. Vamos a hacer una pausa, Guadalupe, ¿te parece? Y regresamos después de este corte. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Escucha. Ya está en calma. Tu iPod ha vuelto a la normalidad porque le has dado lo que necesitaba. Frecuencia. Frecuencia Cero. La otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y pues con esta bonita selección de temas del Cuarteto Liverpool regresamos a Testigos del Crimen. Estamos hablando acerca del caso de Charles Manson. Y tú tenías un par de anécdotas interesantes de la infancia, sí, de Manson. Hablando precisamente del desapego que siente la mamá de Manson por él. Bueno, una de las anécdotas que yo creo que más dolor da es que entre sus rollos alcohólicos, drogadictos, etcétera, pues un día lo intercambia por una jarra de cerveza y se los deja ahí en el bar. Y ella se va porque pues le dieron su jarra y pues ella pagó, ¿verdad? Ajá. Y después va y lo rescata al día siguiente cuando ven que, oye, ¿y el niño? Ajá. ¿Dónde está? Pues estaba en la taberna en donde lo dejó y lo va a rescatar el tío. Y aquí es en donde empieza un largo, largo peregrinar entre tías, tíos, hogares adoptivos también. Terrible. De hecho, aquí en este momento él comienza a robar muchas ocasiones para mantenerse, comienza a vivir en la calle incluso, y pues de aquí en adelante escala de delitos menores, robos de cartera, etcétera, a delitos mayores e incluso algunos del tipo federal. Sí, bueno, a los 9 años, esto que mencionas, uh-huh, es cuando comete su primer robo, uh-huh, y pues lo llevan a la correccional, junto con tantos hogares de sustitutos que tuvo. Uh-huh. Junto con andar deambulando entre tíos, pues también anduvo deambulando entre las correccionales, ¿no? Más la calle. Pues a partir de aquí, más o menos 17 años se la va a pasar en cárceles, entrando, saliendo, algunas ocasiones por robo a mano armada, por robo de auto, por falsificación, por uso de cheques falsos, por solicitar servicios de prostitución. El chiste que el tipo va a realizar el catálogo más variado de crímenes. Sí, y a los 17 años, por ejemplo, también lo arrestan y lo mandan a la cárcel, bueno, a la correccional, porque, ajá, todavía es menor de edad, por andar paseando con su pareja homosexual. Ajá. Entonces, imagínate, desde pequeño empieza a andar como pelota de una casa a otra, ajá, en donde lo más que dura es en las correccionales, que es porque no puede salir. Ajá. Dura a veces 2 años, 1 año, 3 años. Pero en cuestión de casas, uh-huh, dura 1 mes, dura 3 meses. Imagínate la inestabilidad y el grado de desapego, sí, porque yo creo que esta palabrita es muy importante, respecto a la familia, abuelos, tíos, que tenían muchos, claro, pero que no logra concretar absolutamente nada con nadie. A los 17 años, bueno, más bien cuando en 1955, Charles se casa con una chica, Rosalie Jane Willis, de 17 años de edad. Poco tiempo después dan a luz al primer hijo de Charles, Charles M. Manson Jr., quien se suicida en 1993. Yo creo que debe de haber sido muy pesado la dimensión del nombre de su padre y de sus acciones. Por supuesto, además de la carga genética, más todo lo que debe haber habido alrededor, ¿no? Exacto, en 1960, con una chica que conoce de nombre Leona, durante uno de estos periodos de libertad condicional, engendra a su segundo hijo, Charles Luther Manson. No sé mucho acerca de sus antecedentes. Y la cuestión es que Charles Manson es liberado el 21 de marzo de 1967, aún en contra de su deseo de permanecer en prisión. De aquí se muda a San Francisco, California, y es cuando va a iniciar la búsqueda de su familia. Sí, bueno, aquí imagínate, sale en el 67... Este cuate ya tiene 33 años, sí, de los cuales la mayoría la ha pasado como pelota de un lado al otro. Uh-huh. Y además, imagínate, para no querer salir de prisión. O sea, todos ahí están tratando de ver cómo se fugan. Uh-huh. Y él así como que casi casi agarrándose de las uñas, decir, no me saquen. ¿Por qué? Porque sentía pertenencia, logró tener amistades, uh-huh, logró que, entre comillas, bueno, lo quisieran. Uh-huh. Y tenía un lugar... dónde estar y un lugar en donde podía pertenecer sin que importara cómo fuera, ¿no? Y es este inquietante de alguna manera el reporte que hacen de él en la prisión. Utilizan palabras para calificarlo como inestable, traumatizado, rechazado, con un alto índice de resentimiento social, con una constante búsqueda de estatus, delirio de protagonismo, intereses fanáticos, propenso a la violencia, peligroso y sin posibilidad de rehabilitación. Pues qué clase de sujeto quedó en libertad, ¿no? Sí, pues, digo, con todas estas monerías, pues que le quedaba. Claro. Hemos de recordar que al principio de nuestra plática, uh-huh, Roberto, estábamos diciendo que él quería ser cantante. Uh-huh. Sí, pero él intentó ser cantante ya que salió de prisión, sí, a la edad de 33 años. Cuestión, o sea, no fue el chavito de 15 años de wow, quiero aspirar a ser como los... No. Uh-huh. He aquí, no es porque sea tarde, nunca es tarde para iniciar algo, para emprender, para buscar una vocación. Uh-huh. No lo es. Pero con todos estos antecedentes de inestabilidad, era así como decir, ay, bueno, pues una más y ahora pues a ver si la pegas. A ver, ¿no? Si y pega. Pues no. Entonces, sale él, vamos a recordar que en 1967 está todavía el furor de los hippies. Claro. Sí, está en pleno auge la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam. Y está todo este rollo de hace el amor y no la guerra. Los movimientos estudiantiles, las revoluciones. Sí, que después viene en 1968, claro, que marca en Praga, Francia, México, etcétera. Y bueno, aquí hay una gran cosa. Las comunas, uh-huh, ¿no? En donde él empieza con vestido de hipiteca, uh-huh, con guitarra en mano, ¿sí?, a andar por las calles y empieza a reclutar chavitos de 20 años, 21 años, 23, 18, etcétera, que son fácilmente impresionables. Claro. Y él ya con toda esta correría de 33 años vividos y en dónde los vivió, pues imagínate el grado de influencia y manipulación que tiene sobre ellos. Claro. Lo ven como Dios. Por supuesto. Y así se presenta, además. Sí, que eso es lo más irónico. El tipo comienza a reclutar su familia, que no es más que pues una comunidad, una de fanáticos que rechazan todos los preceptos morales. Y todo lo que puedan rechazar, porque ni siquiera tenían algo definido. Eran rebeldes sin causa, completamente. Sí. Se dice que eran más o menos 100 miembros, de los cuales 30 eran como los seguidores leales, como los cercanos a Manson. Y como dices, pues el tipo, de alguna manera, a la vez era una figura que los protegía, que los cuidaba, pero pues el sujeto tenía complejo del Redentor, tenía delirios mesiánicos, como dice, se creía es Jesucristo. Y lo más inquietante, pues tenía muchos sermones, o ofrecía muchos sermones acerca del apocalipsis y sobre castigar, pues de alguna manera, la degradación social a la que se había llegado. Sí, y además estos sermones estaban plagados de racismo. Uh-huh. Porque planteaba a los hombres negros, hombres de color, afroamericanos, o como gusten llamarles, digo, uh-huh, para no ofender absolutamente a nadie, que ellos eran seres inferiores, parte, uh-huh, de lo que eran los discursos y sermones de Manson, es que ellos eran seres inferiores y que iban a atacar a los blancos, uh-huh, y que en toda esta visión apocalíptica iban a ganar, pero como eran tan torpes y tan tontos, no iban a saber qué hacer, entonces los blancos iban a resurgir y los negros los iban a servir. Y dentro de esto, dentro de todo esto, decía que Jesucristo iba a regresar a la tierra. Ajá. Él a veces decía que él era Jesucristo, ¿no? Se dejaba el cabello, bueno, tenía el cabello largo, la barba, etcétera, ¿no? Pero que iba a gobernar Jesucristo junto con sus cinco ángeles. ¿Qué quiénes eran sus cinco ángeles? John, Paul, George, Ringo y Charles Manson. Pero bueno, sobre los crímenes que cometen, sobre todas estas acciones por las que van a ser recordados lamentablemente, lo sabremos después de este corte. ¿Quieres descubrir al asesino? Quédate con los testigos del crimen. Entérate de todo lo relacionado con la Copa del Mundo Alemania 2006. Patada y Gol es una nueva propuesta de Frecuencia Cero en la que encontrarás la información más importante del próximo Mundial. Los equipos, las sedes, los jugadores, la opinión y la polémica son los principales elementos de este programa. A partir de esta semana, acompaña todos los miércoles a Daniel Cobos y Alfredo El Pollo Stainés en su camino a Alemania. Porque en Frecuencia Cero también nos vamos al Mundial. Patada y Gol. www.patadaygol.com. Frecuencia Cero, la otra radio. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. There's a time for living. The time keeps on flying. Think you're loving, baby, and all you're doing is crying. Can you feel? Y bueno, ya estamos aquí de regreso, completamente intrigados por todas estas atrocidades que cometió Charles Manson, que se ha convertido en un personaje de culto, ¿no? Uh-huh. Nos preguntan, oye, ¿por qué es así de toda esta, de seguirlo, de aplaudirle, de ser tan plausible? Para muchos, ¿no? Exactamente. Pues definitivamente los crímenes que cobraron notoriedad y que fueron atribuidos a él y a su clan ocurren un 9 de agosto de 1969. Ellos, entre pues todas estas acciones subversivas, anarquistas, que pretendían predicar y sermonear sobre la decadencia, sobre todo del capitalismo, ver a Hollywood y toda su maquinaria como una nueva suerte de Sodoma y Gomorra, ellos se plantean entrar a la casa del director de cine Roman Polanski y asesinarlo. Roman Polanski, quien en este momento pues ya gozaba de éxito por haber dirigido películas como La Danza de los Vampiros, El Bebé de Rosemary, él se encuentra en Londres filmando casualmente. Entonces estos tipos, varios miembros de la familia, Patricia Crankywell, Susan Atkins, Linda Kasabian, etc., entran al hogar de Roman Polanski y pues comienzan a asesinar disparándole a cuanta persona tienen enfrente. Primeramente matan a un jardinero, a Steve Parello, luego matan al estilista, a un tal Jay Sebring, matan a un par de chicas, un par de amigas de la esposa de Roman Polanski y finalmente a su esposa, a Sharon Tate, una mujer bellísima, quien aparece precisamente también en La Danza de los Vampiros, entre muchas otras cintas. La mujer tiene 7.5 meses de embarazo. La mujer ruega por su vida. Susan Atkins, una de las pues, seguidoras más cercanas de Manson, le dice que ella no le importa, a pesar de que Sharon Tate ruega por la vida de su hijo. Sí. Y finalmente la mujer la apuñala hasta morir. Le disparan también y con su sangre ella escribe en la puerta de entrada de la propiedad la palabra pig, cerdos. Sí, que también, bueno, hablando de lo que decíamos de los Bills y de esta tergiversación de sus letras, uh-huh. Ellos también la sacan de una canción de ellos, uh-huh. Y ellos se refieren a Pig también como los cerdos capitalistas. Exactamente. Entonces hacen toda esta referencia. Aquí lo que causó la gran conmoción es que haya sido con la sangre de estas personas. Exacto. Y de aquí, de esta referencia, de esta anécdota, es que empiezan a vincularlos con satanismo. Con cultos satánicos, efectivamente, que de alguna manera también despista a las autoridades sobre la dirección de la línea de investigación. Pues siguiendo esta línea de asesinar a los cerdos capitalistas, el día siguiente, 10 de agosto, ellos ingresan a la propiedad de un ejecutivo de supermercados llamado Leno Labianca y lo asesinan a él junto con su esposa. Pues estos no son los únicos crímenes que cometen. Asesinan a un maestro de música por ahí y bueno, entre todas sus víctimas estiman más o menos 35 sujetos. Sí, porque fue en el recorrido que él hizo de la prisión hacia Los Ángeles que fue reclutando a la familia, uh-huh, a su familia, como él la menciona. Y entre estas correrías, pues iban matando gente, ¿no? Digo, así hasta llegar a Los Ángeles. Exactamente. Y bueno, finalmente toda la investigación policíaca, un hombre que tuvo una, pues, especial desempeño fue el fiscal de distrito de Los Ángeles, un hombre llamado Vincent Bugliosi. Él, pues, de alguna manera va atando cabos, y finalmente, bueno, Manson, aunque no está físicamente presente en los homicidios, se le lleva a juicio, debido a, pues, al testimonio de varios miembros de su familia que se doblaron y que terminaron confesando los crímenes a cambio, pues, de ciertas inmunidades y de ciertos privilegios en el momento de recibir sentencia. Es convicto el 25 de enero de 1971 por asesinato en primer grado. El 29 de marzo es condenado a muerte, pero, pues, a final de cuentas, el tipo, con muchas estratagemas y todo eso, logró que la sentencia a muerte fuera revocada, y pues sigue actualmente vivito y coleando. Sí, además sigue vivo porque las sentencias a muerte y todo esto de pena de muerte quedó revocado en Los Ángeles. Se derogaron en Los Ángeles, le benefició. Exacto. Y bueno, yo haciendo toda esta reflexión precisamente porque Manson es todo un personaje. Uh-huh. Yo me quedé pensando de que él, a final de cuentas, con tanto ir y venir como pelota de un hogar a otro, de una casa a otra, de una correccional a otra, consigue uno a su familia, ¿no? Uh-huh. Además de la reflexión de la importancia de la familia, etcétera, que en Pregúntale a Mónica pueden hablar y preguntarle a ella familia. Precisamente de la familia, es... ¿Qué necesidad, fíjense, tenemos los seres humanos de pertenecer a algo, a alguien, a una comunidad, a esta comunidad llamada familia? Que él hizo un clan, que él hizo una comuna, ¿no? Pero además, él logra esta notoriedad ya encarcelado, uh-huh, ya enjuiciado, y en donde el culto por Charles Manson llega a unos niveles realmente... Que horroriza, ¿no? Sí, tiene club de admiradores. Es de alguna manera... Tiene página en internet. Página oficial y cientos, sí, de páginas dedicadas a él. Y el club oficial de Charles Manson, ¿no? Recibe cartas en la prisión. Sí, y además esta parte de quizá muchos me vayan a alegar y decir, no es cierto, espero sus comentarios, ¿verdad? Ajá. Que nos digan, mi querido Roberto, que pues el cuate no era satánico en realidad. No, realmente no. Su parte tan fanática religiosa lo hacía verse a sí mismo como alguien mesiánico, uh-huh, como alguien salvador, pero no hacia la parte, digamos que oscura, o del demonio, de Lucifer, o haciendo pactos, etc. Era tanto el fanatismo que él tenía por la religión, que él se elevaba, entre comillas, hacia la luz, porque él iba a venir a dar luz. Uh-huh. Digo, que todas sus atrocidades hayan quedado más bien en lo oscuro y en lo demoníaco es otra cosa. Uh-huh. Pero él en sí mismo no era satánico. Exacto. Logró lo que quería: fama, notoriedad, pertenencia, ajá, que le grabaran sus discos. Claro, porque deben de saber, queridos escuchas, que él ha grabado muchos discos en el interior de la prisión. Es más, el primero, Lie, de 1970, ajá, lo hizo y lo publicó, digámoslo así, para financiar su propio juicio. Exacto, su propia defensa. Y pues el sujeto de ahí hasta la fecha ha hecho muchos intentos por, pues, entrar a estos programas de libertad condicional. Todos estos esfuerzos han sido negados, pero finalmente él será elegible para una nueva audiencia en el año de 2007, el año, sí, próximo. Fíjate, y yo aquí invitaría más bien a preguntar al resto de la gente, más bien a los seguidores, porque bueno, el personaje ahí está, uh-huh, y sigue vivo, ¿no? Uh-huh. Hasta la fecha. Pero es, ¿qué lleva a todas estas personas a sentir fascinación y atracción por un personaje con estas características, con esta infancia, con toda esta vida y sobre todo con lo que hizo, ¿no? Pues es una buena pregunta y pues algo que invita a la reflexión para, pues, conocer qué tan desarrollada está nuestra parte oscura. Pues, ¿qué te parece si, querida Guadalupe, nos despedimos con precisamente una canción de su álbum Live from Sing Sing, en vivo desde Sing Sing, aunque ustedes no lo crean, y se titula Sick City, interpretada por el mismísimo Charles Manson? Pues estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. But their home's down to make the sky look pretty. What can I do? I'm just a person. This is the line that we always seem to hear. You just